Les decía, Félix Loing está en línea, lo vamos a saludar. Doctor Loing, ¿cómo le va a Carlos Mira aquí en Radio El Mundo? ¿Cómo ¿Qué tal, está? Carlos Mira? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Bueno, me gustaría una... Usted sabe que cuando vienen los temas constitucionales de la Corte y demás, sí. Usted es nuestro constitucionalista de cabecera acá del programa. Bueno, muchas gracias. Así que me gustaría una impresión suya respecto de todos los comentarios que se han empezado a hacer rodar a partir de la muerte de Enrique Petracchi, que se encadenan con la de Carmen Argibay, que han dejado a la Corte con 5 miembros. Efectivamente. Y que, bueno, anticipan la salida también por jubilación de Zaffaroni. Exactamente. ¿Cómo ve eso? Bueno, hasta ahora, en este momento, no hay ningún inconveniente porque la Corte tiene 5 miembros. Uh-huh. Se ajusta a lo que dice la ley. Uh-huh. Y de esos 5 miembros, para que haya sentencia, tienen que coincidir 3 jueces. Los otros 2 pueden estar en disidencia, etcétera, pero si hay 3 que están de acuerdo, hay sentencia de la Corte. Uh-huh. Mayoría absoluta de sus integrantes. El problema se plantea cuando se va Zaffaroni, porque ahí queda reducida a 4. Uh-huh. Tampoco, el doctor Lorenzetti lo ha marcado eso, tampoco hay inconveniente en que funcione. Porque todavía la Corte queda con una cantidad de miembros que pueden emitir sentencia, editar sentencia, que si hay 3 miembros de esos 4 que coinciden, hay sentencia, aunque no estén todos los jueces de la Corte. ¿Mm? Muchas veces ocurre que un juez no firma porque está de viaje o por alguna circunstancia, está enfermo, o por alguna circunstancia, entonces él no firma una sentencia, pero si hay 3 jueces que coinciden y uno hubiera en disidencia, que no esté la firma del quinto, no importa, porque hay sentencia, con 3 hay sentencia. Bueno, eso por un lado. Lo que podría ocurrir que cuando quedan 4, haya empate. Haya empate. Entonces, 2 piensan de una manera y los otros 2, aunque sea que coinciden en el sentido contrario, digamos, puede ser. Y en esos casos, la Corte se integraría con... un presidente de una Cámara Federal, que hay varios presidentes de Cámara Federal. O sea, ellos tienen la prioridad... Sobre los conjueces. Que propuso el Poder Ejecutivo y que le dio el acuerdo del Senado. Uh-huh. Sí, primero están ellos y después recién los conjueces. Uh-huh. Así que se integraría para el caso concreto que no haya acuerdo, por ejemplo, hay 2 y 2, ese juez que se incorpora a la Corte para ese caso en especial... digamos, define la cuestión. Ahora, teníamos allí un mensaje, Félix, no sé si estaba ya en línea como para escucharlo, pero que justamente hacía un hincapié respecto de ese listado de conjueces aprobado por el Senado, sí. También de una manera bastante peculiar, o sea, bajo el argumento de que justamente eran conjueces y no jueces, la mayoría oficialista dijo, bueno, entonces no rige la... mayoría calificada de 2/3, lo vamos a elegir con los votos nuestros, nada más. Pero no le entendí eso. Hace más o menos un mes, 2 meses, sí. El Senado aprobó un listado de conjueces. Sí, sí. Esos conjueces no pueden ser incorporados para integrar la Corte. Bueno, pero... Dieron el acuerdo como conjueces, no como jueces. Pero, el conjuez interviene en un caso determinado para integrar la Corte cuando ésta no logra la mayoría de 3 que le decía. Pero supóngase que deban ser llamados. Uno de ellos deba ser llamado. Está bien. ¿No debería haber tenido ese conjuez para ser elegido los mismos requisitos y las mismas exigencias que un juez de la Corte, dado que va a ocupar el cargo de juez para ese caso? Exactamente. Bueno, no fueron elegidos como tales, porque fueron elegidos por mayoría simple, no por 2/3. No, por eso. Está bien, la lista de conjueces no requiere las 2/3, exactamente. Pero ese conjuez no es juez de la Corte. Uh-huh. Ocupa, en una situación excepcional, el cargo de un juez. Ocupa el cargo de un juez en una situación excepcional, cuando no se puede lograr de los que existen, porque inclusive aunque quedaran 3 jueces nada más, si los 3 coinciden, no hay por qué recurrir a la firma de ningún otro, solamente en un caso de empate, mira, nada más. Pero entonces... En caso de 3 que hubiera 2 que opinan una forma y 1 distinto, entonces ahí habría que integrar. Pero entonces le pregunto ya técnicamente, porque evidentemente yo estoy en un error entonces, doctor Loing. por ser, aunque sea de un de una manera puntual, en, sí, en un caso puntual, sí, por ser, entre comillas, para ese caso puntual, sí, un juez de la Corte, ¿no debió haber estado elegido con los mismos requisitos que tienen los jueces de la Corte? Pero, lo pregunto, digamos. Pero se le prestó el acuerdo por el Senado. Sí, pero no con la mayoría calificada que la Constitución pide para elegir un juez de la Corte. Pero es que no lo requiere la bueno, norma. Esa es la pregunta que le hago. No lo requiere, porque es un caso de conjuez, porque no es un juez efectivo, no va a quedar para siempre. Es distinta la situación. No sé si me explico. Eso marca la diferencia. Bueno, es un juez que ocupa transitoriamente y para un caso en concreto el cargo, digamos. La banca vacante, digamos. O la, ¿cómo le llaman ellos? La vocalía vacante. Sí, le entiendo la explicación ahora que me la da. Hasta ahora tenía yo la asunción, sí, de que, dado que a los efectos prácticos ese conjuez era un juez para ese caso, sí, debía tener también los requisitos. Bueno, es una cuestión que puede ser opinable. No, lo que dice usted no es una cosa que tiene sustento. Pero bueno, no está así, no está planteado así en esta forma, en este momento, por la norma correspondiente que para la designación de los conjueces, ¿no? ¿Y qué le pareció estas declaraciones de Kunkel respecto del juez Veit? Prácticamente, tratándolo de que por la edad... No, mire, tratándose de Kunkel no hay que asombrarse de nada en este sentido, porque el juez Veit, un juez impecable... independiente, que se enfrentó, inclusive votaron en contra de sentencias en donde había interés bajo la presidencia de Menem que se pidiera una sentencia en determinado sentido, integró él el grupo de jueces independientes, mientras Kirchner se callaba la boca frente a Menem, más aún cuando lo recibía en Santa Cruz, lo hacía la alabanza de su gestión, etcétera, etcétera. Fay fue un juez independiente, un digno juez independiente y honesto. Es decir, tiene características que no tienen los gobernantes. Este régimen se caracteriza por todo lo contrario, ¿no? ¿Usted cree que por tener 92 años no puede ser juez? Tiene 96. Ah, 96 años. 96. Tiene. Te va a cumplir 97 ahora el próximo 1 de febrero, si mal no recuerdo. ¿Y usted cree que eso es un invalidante? ¿Es un qué? ¿Algo que lo invalida para ser juez? No, se lo invalida cuando sus facultades mentales ya... No responde, digamos. Podrá tener, como todas las personas, no nos duele un hueso, nos duele algo, pero sus facultades mentales están en la plenitud, y por lo tanto no hay inconveniente. Sigue integrando la Corte, ¿no? Le hago una última. Y firma sentencias, y las firma habitualmente, ¿no? Le hago una última, Félix. Sí. Que tiene que ver justamente con este tema de Zaffaroni a propósito del nuevo límite de 75 años, sí, que por haber él jurado por la reforma del 94, lo va a cumplir. Bueno, eso es un error. A ver. Yo no concuerdo con esa postura, porque cuando justamente Veit y cuestionó a esa cláusula que afectaba la inamovilidad de los jueces, ¿no? Lo que declaró la Corte en ese momento, Petrache se abstuvo de votar, Fay también, obviamente, y ahí entraron dos reemplazantes para integrar la Corte. Allí se declaró nula esa cláusula. No es aplicable esa cláusula. O sea que directamente no es aplicable. Exactamente. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? La razón fue la siguiente, que lo planteó Carlos Fay en la causa, es que la ley declarativa de necesidad de la reforma de 1994 no contemplaba hacer una modificación en la estabilidad o inamovilidad de los jueces. No contemplaba. En consecuencia... Y las reformas tienen que ajustarse a lo establecido... Exactamente. No solamente porque se tienen que ajustar a lo establecido, sino también porque la misma ley declarativa que mencionamos señalaba que si la convención se... modificaba algún artículo para el cual no estaba autorizada a hacer, a reformarlo, era ese exceso, ese incumplimiento del límite que le establecía la Convención Constituyente, la ley declarativa, hacía que esa modificación fuera nula de nulidad absoluta. Entonces, lo que hizo la Corte, en el caso Fay, fue declarar nula de nulidad absoluta la esa disposición. Claro, entonces de modo que Zaffaroni en teoría tampoco está alcanzado y se iría porque él quiere. Exactamente, ninguno de los jueces que quedan está al alcance de esa norma, porque fue declarada nula, como que no existe. Cuando es nula, como si no existe. Y eso lo decía la ley declarativa. Félix, bueno, como siempre, muy claro, nos ha desasnado, así que le mandamos un abrazo y gracias por estos servicios que nos presta. Que siga muy bien. El doctor Félix Loin, abogado constitucionalista.